Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos horarios de este fin de semana, de los encuentros, compromisos de los equipos deportivos de nuestra localidad. Tenemos ya programados cuatro partidos de baloncesto. En este caso, debutan los equipos cadetes del Cabu. Estos son los horarios de los cuatro partidos programados. Los juniors masculinos juegan su segundo partido de liga y se estrenan aquí en casa el sábado a las 11:30 de la mañana ante el Club Baloncesto Chiclana Basket. El cadete femenino juega el domingo 11 de la mañana en el pabellón ante la Gimnástica Portuense. Y el cadete masculino, también juegan el domingo a la misma hora, a las 11 de la mañana, y ante el mismo rival, la Gimnástica Portuense. Por último, el infantil masculino juega su segundo partido de liga, el primero lejos de Ubrique, y lo hará el domingo a las 12 del mediodía con un largo desplazamiento hasta la línea de la Concepción para enfrentarse a la Unión Linense de baloncesto. Y en fútbol, pues estos son los horarios, lo decimos rápidamente. El Ubrique Unión Deportiva Senior viaja a Vejer, juega el domingo a las 5:30 de la tarde. El Atlético Curi, el senior femenino, juega en casa el domingo a las 6 de la tarde en el Barbadillo ante el Bolivia Club de Fútbol. En cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño recibe al Bornense el sábado a las 12:30 en las pistas de atletismo. Y el Ubrique Unión Deportiva juega en Prado de Rey ante el Calvente también el sábado a la 1 del mediodía en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos. En tercera andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño juega el viernes a las 7 de la tarde ante el Bornense Atlético en las pistas de atletismo. Y el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado en casa en el Barbadillo a la 1:30 ante el Club Deportivo Gédula. En cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe a la Jerezana el sábado a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño juega con el Bornense el sábado a las 10:30 en las pistas de atletismo. El Ubrique Unión Deportiva juega en casa también en el Barbadillo ante el Olvera, pero el viernes a las 6 de la tarde. Juega el Atlético Curi ante el Atlético San José en San José del Valle a partir de las 6 de la tarde, es decir, hace unos instantes habrá dado comienzo este partido, ante el equipo del Atlético San José, decimos, en el campo municipal del Lute. En cuarta andaluza infantil, el sábado a las 5 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva juega en Jerez, en el campo de Picadueñas, ante el Veterano Jerez. Mientras que el Deportivo Ubriqueño también juega el sábado y también en Jerez, ante la afición de Jerez, en el anexo de la Juventud, a partir de las 2 de la tarde. En la tercera andaluza alevín, derbi ubriqueño, el sábado a las 6 de la tarde en el Barbadillo Atlético Curi, Deportivo Ubriqueño. Y el viernes el Ubrique Unión Deportiva juega en Bornos ante el Bornense Atlético a las 6 menos cuarto de la tarde. En cuarta andaluza alevín, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Atlético Los Naranjos en el Barbadillo el sábado a las 10 de la mañana. Mientras que el Atlético Curi juega en Jerez también el sábado a las 2 de la tarde ante la Escuela de Fútbol Paquete en el campo Manuel Millán. En tercera andaluza benjamín, el Atlético Curi juega el sábado en Espera a las 12 menos cuarto, mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe al Bornense Atlético en el Barbadillo el sábado a las 10 de la mañana. En cuarta andaluza benjamín, el Ubrique Unión Deportiva juega en Picadueñas el sábado a partir de las 10 de la mañana ante la Unión Deportiva Esperanza 2019. Y nos queda la categoría pre-benjamín en segunda andaluza. El Ubrique Unión Deportiva juega el sábado a las 10 de la mañana ante afición Jerez en el campo número 3 de aquí de Ubrique. Y eso será a las 10 de la mañana. Y a las 11:30 le tocará el turno al pre-benjamín de tercera andaluza, al pre-benjamín B, que recibe el Atlético Los Naranjos también en el campo número 3. Esos son los horarios, ya decimos, de los principales partidos que van a jugar los principales equipos de fútbol y baloncesto de nuestra localidad. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de tenis, porque ya saben que el pasado viernes se disputaba la final del torneo de feria que ha organizado el Club de Tenis de Ubrique. Una final que enfrentó a Manuel Real y a Antonio Carlos Guerra con victoria del primero, que una vez más consigue hacerse con el trofeo de campeón de un torneo de tenis de nuestra localidad. Manuel Real es un tenista oriundo de Bornos. Pues vamos a hablar tanto de esta final como de lo que ha sido este torneo que se ha desarrollado desde el pasado mes de septiembre y que, bueno, como decimos, este viene se cerraba con la disputa de esa final y con la entrega de premios. Lo vamos a hacer con uno de los componentes de la Junta Directiva del Club de Tenis de Ubrique, con José Manuel Salguero, que ya lo tenemos aquí en nuestros estudios y al que ya saludamos. José Manuel, buenas tardes. Buenas, Jesús. El pasado viernes se disputó la final del cuadro principal del torneo de feria del Club de Tenis de Ubrique, con la que se clausuró pues este torneo que ha durado entre 3 semanas y un mes más o menos. Y en principio, ¿cómo fue esa final? Porque midió a dos jugadores que no son de nuestra localidad, a Antonio Carlos Guerra y a Manuel Real, y casi el de siempre se llevó la victoria, ¿no? Pues bueno, Jesús, pues la verdad que sí, que fue un partidazo, un pedazo de final. La verdad que disfrutamos de 13 maravillosos. Los dos jugadores lo dieron todo, porque se jugaron puntos bastante largos, siempre puntos comprometidos, en el cual siempre costaba mucho trabajo de llegar a la bola, de devolverla, y ahí iban con velocidad, con ángulo, y la verdad que pudimos disfrutar de una gran final. Bueno, y entonces, ¿cómo se desarrolló esa final? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado fue de 6-3, 2-6, 6-4 para Manuel Real. La verdad que una pena, porque creo que en el tercer set Antonio Carlos se fue un poco del partido y realmente creo que podía haber dado un poco más por el nivel de juego que ha tenido durante todo el torneo. Y la verdad que fue una pena, pero vamos, felicitar a Manuel, porque torneo tras torneo siempre está ahí, o final, o la gana, y el tío es un tío duro de pelar en la pista de tenis, y nada, y felicitarlo por los torneos que hace y porque nos motiva también a nosotros. Tiene un bonito idilio con los torneos aquí en Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que él disfruta mucho también viniendo aquí, sabe que, hombre, es donde se suelen celebrar más torneos por aquí, por la sierra. Después también queda con nosotros, que tenemos algunos jugadores de aquí del pueblo, incluso yo, que quedamos con él para poder jugar y echar nuestro rato y disfrutar, porque al fin y al cabo se trata de eso, de disfrutar. Y bueno, mira, es lo que toca, se lo ha caído esta vez de su lado y nada, así. Uh-huh. Rubén Montero y Manolo Castro se jugaron la final del cuadro de consolación, ¿no? ¿Cómo fue esta finalísima? Pues sinceramente no llegué a ver la final porque estaba trabajando, pero me consta de que Rubén se plantó bien en el partido, de que intentó de llevar a Manolo Castro al límite, y así fue. Creo que el resultado fue 6-1, 6-3, si no me equivoco. Y nada, igualmente felicitar también a Rubén Montero y nada, y eso que está jugando muy, muy, muy, muy poco, es el jugador de pádel. Uh-huh. Pero vamos, casi en los dos, tres torneos que ha jugado, creo que siempre se ha metido ahí o en semifinales o final de consolación, y la verdad, felicitarlo y decirle que nada, que siga jugando, que es un tipo que da gusto verlo también en la pista. Uh-huh. Bueno, 16 participantes creo que ha habido en la categoría absoluta, si no me equivoco. Sí. Y 12 en la categoría infantil. Así es. Y bueno, infantil y juvenil. Infantil y juvenil. Es que hubo también 3 infantiles que, al no haber bastantes jugadores en la categoría infantil, le tenemos que agradecer a esos 3 chicos, a Bruno, a Hugo y a Julen, que formaran parte del cuadro de juvenil, ¿vale? Porque son chicos que son 3-4 años mayores que ellos y la verdad que se nota la diferencia de edad. Aunque en el nivel de juego ellos están empezando, pero vamos, lo dieron todo y la verdad que hicieron muy buen torneo para la edad que tienen y para el poco tiempo que llevan entrenando. Uh-huh. El torneo, por lo tanto, estamos hablando de 16 y 12, 28 jugadores, la cifra no está nada mal, ¿no? ¿Cómo no, la no, veis ustedes? La verdad que no, que estamos contentos después de la manera que se ha desarrollado el torneo, bastante, mucha competitividad, muy buenos partidos también, y aparte, sobre todo, agradecer que los jugadores han colaborado mucho, intentando de llevar los partidos para adelante, intentando evitar problemas, que tú sabes que siempre en el tenis pues a lo mejor puede haber algún problemilla que otro, porque eso es todos los torneos, pero bueno, se intenta llegar a un buen puerto y nada más, eso es lo que tocaba. Uh-huh. Hablábamos antes de eso, de la categoría infantil y juvenil. cómo se ha desarrollado esta, cómo han quedado los cuadros y... Porque esta terminó mucho antes que la absoluta, ¿no? Sí, comenzó el torneo una semana antes, porque también coincidía que el torneo de pádel se celebraba en la misma fecha que habíamos puesto el de tenis. Entonces había algunos jugadores del torneo de pádel que también querían jugar el de tenis. Entonces propusimos de jugar primero el juvenil y a la semana siguiente, una vez que había finalizado también el torneo de pádel, poder jugar todo lo de los competición absoluta. Uh-huh. Entonces lo hicimos de esa manera y la verdad que hemos tenido... Es verdad que tienes una semana más de trabajo, porque... Rocío, la pobre, entre Rocío, yo, Manuel y Juan Carlos, la verdad que no hemos parado porque entre horarios, está pendiente a los críos, después si hay algún fallo, tienes que estar pendiente también de que algún padre no se pueda meter o que sean los partidos poco formales, uh-huh. Pues entonces la verdad que no te da tiempo a todo, pero bueno, lo hicimos de esa manera con esa intención y la verdad que ha salido bastante bien. Uh-huh. José Manuel, ¿en cuanto a nivel ha sido un torneo de igualado o hoy en día hay todavía diferencias de nivel importante? Hablo sobre todo del cuadro absoluto. Hombre, en el cuadro absoluto la verdad que los primeros partidos suelen ser un poco resolutivos en el aspecto de que se sabe que siempre los enfrentamientos al haber cabezas de serie, pues siempre en el sorteo van a caer cabezas de serie con jugadores que a lo mejor no tienen tanto nivel. Por eso, de hecho, se hace el cuadro un cuadro de consolación para que también los jugadores que pierden el primer partido, da igual que tengan más o menos nivel, porque nos puede pasar cualquiera, uh-huh. Pues entonces puedan seguir disputando también un torneo paralelo al del cuadro final. Entonces se hace con esa intención. Pero sí, en teoría, en principio todos los partidos han estado bonitos, siempre han sido disputados y con planteamiento de un buen tenis. Normalmente eso, en los resultados digamos se entiende que habrá igualdad cuando se ve que van cambiando los campeones, claro, las finales, ¿no? Cuartos de final, semifinales, ya ahí se ven, vamos, ya te digo, una posible final, si no fueran coincidido por la parte del cuadro arriba, era Daniel Venegas y Antonio Carlos, uh-huh. Pero dio la casualidad que cayeron en el cuadro así, es verdad que tuvo mala suerte en ese aspecto Daniel, porque era una posible final y un bonito partido que se podía haber jugado, pero bueno, se jugó, lo que pasa que fue en cuarto de final y cayó en este lado de parte de Antonio Carlos, una pena, ¿vale? Por lo que respecta a mí como entrenador de Daniel, uh-huh. Pero vamos, felicitarlo porque ya te digo, se marcaron un buen partido y bueno, las sensaciones creo que no fueron a lo mejor las que quisiera Dani o las que me fuera gustado a mí en el aspecto de como entrenador o como jugador del pueblo, pero bueno, pero hay que admitirlo, nada, que cualquiera te puede ganar y ya está. Sí, te lo decía más que nada por los últimos torneos, no por este en concreto, en estos últimos años hemos visto que a veces ha ganado Dani, por ejemplo, de primavera, ¿no? Ajá, así fue. También otras veces Jorge Caro, Manolo Real, que también sí, hay un dominio absoluto, no, sino no, que es lo eso es lo que quiere decir que hay nivel, ¿no? Sí, hombre, claro, sí, después a partir de cuartos, semifinales, se ven siempre partidos muy bonitos, muy disputados y además con muy buen nivel de tenis. Entonces es de agradecer porque mira, aquí en lo que es la sierra tenemos pocas opciones de poder jugar torneos, independientemente que no sean federados o no, pero sí te dan la vidilla esa para seguir compitiendo, de la ilusión por seguir jugando, de ver lo que es la competición, de afrontar que es, que vienes de fuera y quieres ganarle, o quieres, ves que lo estás entrenando, en mi caso por ejemplo, y quieres ganarle a tu jugador, pero bueno, yo encantado de que mis jugadores me metan paliza. Y nada, es lo que toca ahora. Ahora estamos en un modo Tony, como yo digo. En líneas generales, ¿cómo has visto el ambiente que se ha respirado en este torneo? Porque se confirma que esta afición al tenis va más. Sí, la verdad que no nos podemos quejar porque tenemos un buen auge de tanto de jugadores como de público cuando se celebran los torneos. Siempre vienen los familiares y todo, incluso con los niños, los adultos. Y la verdad que, hombre, es de agradecer porque yo que siempre... Desde chiquitito he estado viendo que el tenis era un deporte minoritario, por llamarlo de alguna manera, y que siempre íbamos los cuatro gatos a jugar, pues entonces ve que ahora que van muchísimos niños a jugar, que alquilan las pistas, que las pistas siempre están completas, y que, mira, que gracias a Dios tiene mucha vida el tenis, pues, mira, yo encantado de la vida, tanto yo como la junta directiva, incluso a todos los que nos gusta el tenis. Eso te iba a decir, que lo que sí parece es que viene ahí una nueva generación de jugadores jóvenes empujando, pisando fuerte, ¿no? Que sobre todo se están entusiasmando con este deporte, no solo con lo que es competir, sino que le está gustando el ambiente, todo lo que rodea el deporte. y supongo que eso es lo que hay que trabajar, a lo que hay que darle salida. Muchos de estos jóvenes, por no decir casi todos los de, por ejemplo, los que han participado en la categoría juvenil infantil, entiendo que han pasado por tus manos, ¿no? Sí, pero bueno, yo soy el que intenta marcarle las pautas, pero después si ellos no ponen de su parte, yo no soy nada, la verdad que... Sí, pero te lo digo más que nada porque eres un testigo privilegiado de esos jóvenes que están empezando, sí, ¿no? La verdad y, que, eres, hombre, y tienes la autoridad de hablar, eres el que más autoridad tiene para hablar sobre eso. Cuando le ves la evolución desde que cogen en la primera vez una raqueta hasta que los ves ya participando en torneos, pues la verdad que muchas veces se emociona uno, porque es la ilusión con la que uno trabaja, con la de verlos que disfrutan, porque mi prioridad es que disfruten primero practicando un deporte. Y a partir de ahí, si van aprendiendo, van mejorando, sobre todo técnicamente, que es lo que yo busco que ellos jueguen, con una buena técnica de golpeo, el ganar o perder, eso es, para mí es secundario. Pues la verdad que es súper gratificante cuando ves que se van metiendo en ronditas ya, que empiezan a jugar torneos, niños de 10 años que te estoy hablando, de 10, 11, 12, 13, 14, que eran fanáticos del fútbol o de baloncesto y que no es que me alegre de que dejen otro deporte porque se vengan al tenis, pero sí con la ilusión con la que yo lo veía desde pequeño, por ejemplo, el decir, joder, que voy, tengo partidillo, que voy a jugar o que voy a enfrentarme a alguien o que... Entonces, la verdad que es súper gratificante y después como profesor de la escuela y como director de la escuela de tenis, pues bueno, para mí no va más, para mí no podría expresarme de otra manera. Vaya. No, sobre todo porque supongo que el hecho de ver a pequeños con esa pasión que tú ya tenías entonces, que no eras el único, dices, no soy un loco, no soy el único. Totalmente. Es que este deporte no solo es para mí, que es para mucha gente, ¿no? Es que de eso se trata, de hacerles ver que se disfruta muchísimo, que solo te hace falta un compañero, una raqueta, dos raquetas y una bola para poder jugar, y que se disfruta mucho y que es un deporte muy sano, que no le haces daño a nadie, siempre y cuando que tú seas realista y honesto en la pista, jugando contra el adversario y cantando bola en condiciones, sin intentar hacer mucha fullería, sin intentar hacer ninguna, ¿vale? Porque siempre hay algún pillo, que a lo mejor uno puede ver la bola mala o casos así, que la verdad que cuando pasan en torneo, uno se le queda con un poco más sabor de boca en el aspecto de que dice... No sabes si realmente lo está haciendo queriendo o no, pero te duele un poco porque lo que quiere que sean honestos, porque al fin y al cabo somos compañeros y vamos todos a lo mismo a jugar. Es verdad que está el pique del ganar o el perder, pero bueno, hay que intentar sobrellevarlo de la mejor manera. Bueno, José Manuel, la escuela de tenis, supongo que la nueva temporada ya funcionando y a pleno rendimiento. Ajá, empezamos a finales de septiembre, la última semana empezamos con los adultos, a primera de octubre hemos empezado con los infantiles también. Bueno, algunos infantiles ya venían en la última también de septiembre y nada más, por ahora vamos bien, no nos podemos quejar, tenemos bastantes adultos, bastantes niños, casi todos los horarios están, no te digo completo, pero sí tenemos buen número de alumnos y nada más, y por ahora nada, poco a poco intentamos a ver si podemos montar actividades, queremos ir a la federación y... hace algunos proyectos, por lo pronto, ya te digo, tenemos que ponernos en contacto con la federación, ya he llamado allí, todavía no me han contestado y tienen que ver si hubiera disponibilidad o no, porque es más complejo eso de poder llevar una excursión de chicos allí que tengan bastante disponibilidad de pista. Entonces, bueno, poco a poco, primero pues ponernos en contacto con ellos, a ver qué nos dicen, disponibilidad y si se puede hacer la excursión allí, pues mira, fenómeno. ¿Cuántos años lleva ya la escuela de tenis? Pues realmente creo que lleva, si no me equivoco, 2009-2010, que empezó Juan Miguel y Manolo, ¿vale? Y después creo que estuvo viniendo Carlos una temporada o poco tiempo, y nada, yo empecé finales 2010-2011, y desde entonces, pues mira, gracias a Dios, no hemos parado. Hemos ido incrementando el número de alumnos, parece que hay mucha afición. Al principio muchos adultos de los que les gustaba el tenis no se atrevían porque decían, no, que yo soy mayor ya, que yo soy muy torpe y a mí no... Y cuando prueban y se dan cuenta de que son capaces, que hay que intentar dosificar un poco el entrenamiento o adaptarlo un poco a la capacidad del alumno, Entonces, cuando realmente ves que lo primero es lo que te he dicho, intento que disfruten, y una vez que disfrutan, intento de que mecanicen los movimientos, golpeo, la técnica, y que vayan mejorando poco a poco dentro de lo de que yo pueda aportarle. No es por dorarte la píldora, pero he tenido la ocasión de conocer la experiencia de muchos adultos que están en la escuela de tenis y están todos encantados, ¿no? Algo que te puede llamar la atención al principio, una escuela de tenis, piensas que es para niños, ¿no? Pues, sí, claro. Y resulta que tienes un número de adultos bastante considerable, sí, sí. Y la cosa que está, que por lo menos lo que me transmiten a mí, que están muy contentos, sí, bueno, porque se notan esa mejoría. A lo mejor es porque le doy mucha vidilla y intento de que, te lo vuelvo a reiterar, de que disfruten, dependiendo la intensidad que quieran meterle, o que vea a lo mejor un grupo que venga un lunes, pues depende del nivel que tenga el grupo, pues le puedes meter más caña o no, pero por norma general un lunes a lo mejor te dice, déjate de rollo que vengo del fin de semana, y pero sí, la verdad es que lo ves como avanzan, es un símil a los pequeñajos, porque al fin y al cabo se trata de que están aprendiendo también. Hay algunos que vienen con un poco de base, o que incluso venían a jugar sus partidillos y no técnicamente no saben golpear. Entonces, cuando empieza a mecanizarle los movimientos, a cambiarle empuñadura, al principio, José, esto es muy complicado, esto, y poco a poco se van adaptando, le van pillando los golpes, los efectos. Entonces, cuando ves que mejoran, lo que te digo, disfruto una barbaridad. ¿Desde qué edad pueden inscribirse los niños en la escuela de pádel? Pues mira, el grupo más pequeño que tengo es de 5 años, ¿vale? De 5 o 6 añitos por ahí. Y los más adultos, el adulto que mayor tengo creo que tiene 61, 62, por ahí. Así que para el tenis no hay edad. Uh-huh. Siempre recuerdo a Antonio Olivares, el pobre, que con 80 y pico años este hombre venía todavía a jugar sus partidos dobles. Y ojalá yo me muera viniendo a jugar con esa edad. Da igual que no pueda correr, que no pueda apenas golpear la bola, pero que yo me vea metido dentro de una pista de tenis y que pudiera disfrutar. Ese sería mi sueño. ¿Qué horarios barajáis en la escuela de tenis? ¿Turnos, niveles? ¿Cómo estáis organizados? Pues, en principio, los horarios de infantil van de 4 a 7 de la tarde, ¿vale? Se intenta siempre de poner los más pequeños a principio de la tarde, porque es los que antes salen del colegio. Entonces, los que están en el instituto tienen menos disponibilidad para poder salir temprano, llegar, comer, cambiarse y salir pitando para entrenar. Entonces metemos los más pequeños, los metemos de 4 a 5 y de 5 a 6, y después los más mayorcitos ya los vamos metiendo a partir de 6 a 7 y los adultos a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Digamos que son esos 4 turnos, ¿no? Podemos decir todos los días. Más o menos, sí. Estamos de lunes a viernes todos los días. Vale, quizás los viernes sean los días que menos clases haya, porque tú sabes, los viernes pues yo no quiero, los más pequeños que sí quieren salir, los adultos que sí salen el fin de semana o que no le apetece, o lo que le apetece está tranquilo ya. Entonces, pero bueno, pero de lunes a jueves, gracias a Dios, estamos a tope. Los viernes de mañana también hay algunas clases de adultos, por la tarde tengo un par de ellas de infantiles, y mira, por ahora no nos vamos a quejar. ¿Y lo normal que son dos horas a la semana, a tres, como? Dependiendo, porque en infantiles hay a quien realmente le gusta de verdad, o quien tiene disponibilidad, viene una o dos veces, o incluso hay niños pequeños que vienen hasta tres veces por semana. Pero por norma general los infantiles suelen venir una, porque tienen a lo mejor muchas extraescolares, o tienen otras actividades, o fútbol, o baloncesto, que cosa que veo bien también, porque tienen que practicar otros deportes, tienen que trabajar psicomotricidad, disfrutar de todos los deportes en sí. Y entonces normalmente suelen venir una vez por semana. Y los adultos hay muchos que vienen una, otras que vienen dos, dependiendo la disponibilidad también que tengan de horario. Y las ganas que tengan también de jugar. Así que muchos vienen una vez y quedan otro día para jugar su partidillo con otro compañero. Entonces, nada, pero bueno, la verdad es que mira, con que esté en auge yo me conformo. Aquel que quiera inscribirse, quiera meterse en la escuela de tenis, ¿qué tiene que hacer? Acercarse allí a las pistas en estos horarios que tú nos dices, hablar contigo, ¿no? Así es. Pues nada, lo que tendría que hacer. Los niños pequeños los tenemos de 4 a 6 en el pabellón de los Remedios, ¿vale? En toda Plaza de los Patitos. Y los adultos, pues, o los más mayores, a partir de las 6 de la tarde estamos en pista de tenis roja. Entonces se pueden pasar por allí, hablan conmigo, se ponen en contacto, o hay muchos padres que le han pasado mi número de teléfono, me llaman o me escriben un WhatsApp, mira, José, que estoy interesado en las clases, o mi hijo está interesado, y nada. se pone en contacto conmigo, le explico un poco cómo va el tema y nada más. Si hay disponibilidad horaria, le cuadra bien el horario y hay hueco en las clases, pues mira, pues para adelante. Uh-huh. Eso en cuanto a la escuela de tenis, ya decimos que son las primeras actividades de la temporada que se ponen en marcha. En este caso, el torneo de feria ha servido también para reencontraros, ¿no? Primera actividad de la temporada del club de tenis de Ubrique, ¿qué tenéis pensado para este año 2022-2023? Bueno, pues la verdad que nos gustaría hacer algunas actividades. En principio vamos a por el... nos gustaría organizar un torneo de dobles mixtos, uh-huh. ¿Vale? Que está ahí la propuesta, todavía no hay nada decidido, pero que nos gustaría involucrar un poco más a las chicas, porque la verdad que tenemos bastantes chicas, tanto adultas como infantiles, en la escuela. Y nos gustaría involucrarlas también en la competición, dependiendo que, claro, tengan ganas o no tengan ganas, tampoco se puede obligar a nadie, pero sí algo que sea como algo, un tipo de hermanamiento, por llamarlo de alguna manera, o de que se vean que son capaces también de jugar partidillo, que no es simplemente venir a clase y que se diviertan allí, sino que pongan uh-huh. en práctica lo que aprenden en clase. Sí, me comentaba en su día Juan Carlos Moreno, perdona, eso, que uno de los objetivos que tenía el club es eso, que había muchas mujeres jugando, digamos, en la escuela de tenis, jugando, pero que le faltaba la motivación para dar el paso de ahí a competir en uno de los torneos organizados por el club. Tampoco es que estemos hablando de ir a competir federadamente, ¿no? Pero bueno, claro, sería lo que nos gustaría, pero después a lo mejor, pues, no, José, que no tengo tiempo, es que no me viene bien y, sí, tú sí, sabes, sí. Empiezan a darte la patadita para el lado, entonces, pues, nada, tampoco puedes obligarla. Mm. Pero vamos, sí es algo que nos gustaría llevar adelante y nada, de tal manera tenemos jugadoras que casi siempre están metidas ahí en los torneos, como Carmen Estel, la mujer de Dani, y alguna Lucía Rives también, que mira que se ha apuntado a los otros torneos, Rocío, la presidenta, que también está apuntada a los torneos, lo que pasa es que últimamente no ha podido, no ha tenido disponibilidad y tampoco... Pero vamos, que tenemos bastante jugadoras, incluso en infantiles que años anteriores, también teníamos bastante niñas, pero bueno. Uh-huh. Por cierto, que me acabo de acordar ahora que no hemos repasado el cuadro de honor de la categoría juvenil infantil, ¿no? Del torneo, verdad, y no quiero que se nos nada, olvide, nada, ¿no? Nada, y además felicitar desde aquí a todo el cuadro de jugadores, uh-huh. A los finalistas, al ganador... o a los ganadores en este caso, y nada, súper contento porque prácticamente son todos alumnos míos, ve los partidazos que se han marcado, el nivel de tenis que han mostrado en la pista y el nivel de competitividad. Mm. Y bueno, otra vez ahí Álvaro Peralta dando el do de pecho y Adrián, la verdad que bastante bien. Álvaro, que siendo uno de los más pequeños del torneo, otra vez está en la final, otra vez ganador del torneo y nada, felicitarlo, que siga entrenando igual y que nada, y a todos los jugadores por igual. Vamos. 6-0-6-3 ganó Álvaro Peralta, Adrián García, ¿no? Luego, ¿el tercer y cuarto puesto cómo ha quedado? El tercer y cuarto puesto no se pudo disputar porque Mario se lesionó y se proclamó Pablo como tercer clasificado. Y después en consolación... Pablo Chacón, ¿no? Pablo Chacón, perdón, eso es. Se enfrentaba en la final del cuadro ganador. Se enfrentaría para tercer y cuarto puesto Pablo Chacón contra Mario Virué. Partido que no se pudo disputar porque Mario estaba lesionado. Y en el cuadro de consolación de juvenil, la final fue Eduardo Franco y Álvaro Rodríguez. Otro partidazo también, independientemente que fuera cuadro de consolación. Podía haber sido un cuadro final tranquilamente. Y el resultado fue 6-4, 5-7. Y en el Super Tiebreak 10-4 para Eduardo Franco. Uh-huh. Y el partido, que es una lástima también, el del cuadro de consolación para tercer y cuarto puesto, que era Lucía Rives contra Hugo Puerto, no se pudo disputar porque Hugo salía de viaje y entonces no se pudo jugar. Una lástima uh-huh. también que fuera así, un partido muy bonito también. Uh-huh. Bueno, volviendo al programa o al planteamiento del club para esta nueva temporada. Ya la temporada pasada os pasó más o menos como también nos han trasladado desde el club de pádel, que no estáis por, o no queréis optar ya por ligas, ¿no? Porque se hace muy larga en el tiempo, luego hay, no se pueden disputar todos los partidos, el problema sobre todo es ese, que hay gente que sí puede, sí sigue la competición, otras que no, hay que estar esperando, se hace demasiado larga, y me comentaba Juan Carlos que queríais optar por eso, por torneo más breve, pero en mayor número, es decir, un torneo ahora que englobe pocas semanas y dentro de un mes, pues otro torneo, una cosa así, ¿no? Sí, porque... Perdón, estuve sí, con sí. Que, pues sí, la has explicado perfectamente, porque la verdad que con las ligas Teníamos que alargarlo mucho. Después también teníamos uno de los principales problemas, que era la meteorología, que llegando a esta fecha empieza a llover, no tenemos disponibilidad de pista porque las pistas no estén en condición y no se pueda jugar, en el aspecto de que las pistas estén mojadas, no porque no estén bien preparadas, porque desde aquí antemano agradecer al patronato municipal, sobre todo a los trabajadores que nos ayudan muchísimo, tanto en la sección de las instalaciones como en la preparación de tenerlas siempre listas, ¿vale? Pero sí es cierto que cuando se juega una liga hay que alargarla 3-4 meses, la disponibilidad, los horarios, los partidos. Después es más complicado que se puedan jugar los partidos cuando se los ponemos. Entonces es un poco el hándicap de las ligas. Y con los torneos, pues es verdad que al ser más breve, la gente como que le da más el pellizquito de jugarlo, pues bueno, no voy a tener que estar tanto tiempo. Si juego 2 semanas, pues mira, 2 semanas, me quito el torneo del medio y ya está. Y sé que en Navidades va a haber otro, y sé que en Primavera va a haber otro. Entonces, pues la verdad que la gente como que se entusiasma más y no depende tanto de puf, que voy a tener que jugar este día, después la semana que viene, ahora no voy a poder. Entonces, nada, ponemos partidos más o menos cerrados dentro de lo que cabe. Rocío, que ha hecho un trabajo espectacular, porque hay que agradecerle que si no fuera por ello esto no saldría adelante, ¿vale? Porque se encarga de cambiar horarios, formar cuadros, estar pendiente de los resultados, de meter los partidos cuando uno no puede, intentar de cambiarlo, hablar con Jorge para la disponibilidad de pista. Bueno, es una locura que la verdad que si no fuera por la Preci, esto no podría salir hacia adelante. Es verdad que tiene nuestra ayuda, pero bueno, sin ella esto no sería nada. Bueno, pues ¿se sabe ya cuándo, o tenéis en mente cuándo va a ser el próximo torneo? ¿O todavía ahí se acaba de terminar? Todavía nada, tenemos tiempo, ¿no? El proyecto este del mito y seguramente el de Navidad lo vamos a celebrar, si Dios quiere. Ese obviamente se va a jugar. Pero sí nos gustaría hacer antes la actividad del torneo mixto, a ver cómo lo podemos organizar, que haya disponibilidad, ver las fechas que nos cuadran también, si el tiempo nos respeta. Y nada, a ver. Y algunos proyectos que tenemos por ahí pendientes son el de hacer la excursión esta de la Federación Andaluza. Intentaremos de hacer algún clinic y a ver qué podemos sacar adelante. Es nuestra intención. Antes nos comentabas precisamente que ahora con el invierno, poniéndonos en el mejor de los escenarios, y es que llueva, porque también es ansiada la lluvia, debería de llover. Se encontráis con ese hándicap, ¿no? Cuando llueve, pues no se puede jugar, no. Está ahí el proyecto de cubrir la pista de tenis azul por parte del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cómo va eso? Pues no, si te soy sincero, no puedo hablar más allá de lo poco que me llega, porque me han comentado que a priori debería de estar. Un proyecto que ya está aprobado, ¿no? Que ya estaba aprobado. Solo está ahí a la espera de que se ejecute. Entiendo de que está aprobado, ¿vale? Al parecer tuvieron que volver a hacer otra vez un presupuesto porque no sé, pero no se lo aceptaron o había subido el presupuesto o algo así. Estoy hablando un poco a ciegas, ¿vale? Pues así que me perdonen desde el patronato, desde el ayuntamiento, pero que tenía entendido que a final de año creo que tiene que estar el 70 o el 80% de la obra casi acabada, ¿vale? Para poder sacarlo todo adelante, y hasta ahí es lo que puedo leer. No sé si va para adelante, creo que sí, porque ya te digo que la información que me llega es que eso va para adelante, pero el tiempo o cuándo estará, no te puedo decir. Ojalá sea lo antes posible, porque la verdad, mira, que nos hace falta y poder disfrutar en esta fecha del tenis, porque muchas veces no es solo porque llueva, sino porque en esta fecha la climatología, cuando caen las 8 de la tarde, 9, empieza a caer la pelúa y las pistas se ponen impracticables, muy mojadas, se puede resbalar uno y lo que uno no quiere es lo primero que un alumno se pega ahí una hostia y salga dañado. Entonces, pues vamos, más que nada es por seguridad, porque si veo que la pista no está en condiciones, soy el primero que dice, mira, paramos, hacemos ejercicios mucho más tranquilos o cosas así, o incluso los que estén jugando en la pista azul, que es en el caso que es donde va la gente a jugar, ya que nosotros estamos dando las clases en la roja. Pero vamos, es por igual. José Manuel, ¿nos queda algo? Pues, ¿qué tratar? Nada, tú mandas. Así que hasta aquí nada. Agradecer, ya te digo, al patronato municipal por la ayuda que nos ofrece y que con las instalaciones y a los trabajadores. Agradecerle, en este caso, nosotros que somos los que más contacto tenemos con ellos el día a día. El trabajo que hacen, cómo nos tratan y nada. Y después, bueno, a todos mis alumnos mandarle un saludo, a todos los jugadores de tenis, felicitar a los ganadores y jugadores del torneo. Y decirle nada, que a ver si para el próximo que si se celebra el mixto, que las chicas que se animen, que vayan para adelante y que nada. Que saquemos más tenistas, tanto hombres como mujeres, para adelante y nada más. Pues nada, pues muchas gracias por haber venido aquí, habernos contado. Enhorabuena por ese torneo de feria de tenis y mucha suerte para esos proyectos que tenéis para esta temporada. Nada, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Gracias. Bueno, pues cambiamos de asunto, nos quedamos con otros temas antes de despedirnos, ya que estamos hablando de tenis, pasamos a su hermano pequeño, podemos decir, el pádel, porque ya saben que el Club de Pádel de Ubrique organiza del 31 de octubre al 15 de diciembre la Champions, la primera Champions League de pádel, un evento que en estos días, para el que estos días tiene abierto su periodo de inscripción. Recordemos que se cerrará el domingo a partir de las 2 de la tarde y que bueno, pues pueden inscribirse a través de su página web, donde encontrarán el enlace. Recuerden el precio de la inscripción: 15 euros para socios, 20 para no socios y 35 cuota especial, precio especial para que incluye la cuota de socios y la inscripción al torneo. Así que aquellos que quieran pueden aprovechar esta oferta que hace el Club de Pádel de Ubrique. Insistimos, hasta el día 23 estará abierto este plazo de inscripción, según nos comunican o comunican a través de sus redes y de su página web. El torneo se va a disputar en 5 niveles de categoría inclusiva para masculino y femenina. Los niveles serán elegidos por las personas inscritas y podrá estar formado por parejas masculinas, femeninas y o mixtas. El desarrollo de juego del torneo estará formado por una fase previa de 2 grupos tipo liguilla entre las 4 parejas de cada grupo y posteriormente, según la clasificación obtenida de cada pareja, se hará un cuadro final para determinar la clasificación de cada pareja en el nivel disputado. Pues por lo que pone aquí, se aseguran las parejas inscritas 5 partidos, uno por semana, incluyendo la fase de grupos y la fase final. Pues nada, ténganlo en cuenta, otro evento que se va a echar a andar pues en un par de semanas aquí en nuestra localidad, una iniciativa más del Club de Pádel de Ubrique. Y por cierto, también nos hacemos eco de una cita deportiva que se celebró este pasado sábado en Benojan, la 10ª marcha Cueva del Gato, una prueba en la que hubo alguna participación ubriqueña, al menos los que nosotros tenemos constancia, hemos podido prácticamente descubrir. Una prueba de 43 kilómetros y medio que la que se alzó con la victoria Jesús Cabrera Aguilar con un tiempo de 3:52.51, seguido de Víctor Manuel Lobatón, 4:02.10 y Amador Perena Cabrera, 4:02.13. La 10ª posición entró, cruzó la meta un ubriqueño, Jacobo Rincón, con 4:42.10. También estuvieron Jesús Casilla, que fue 21º con 5:04.54, 21º de la general, 10º de la categoría Veteranos A. Rubén Casilla, que fue 22º con un tiempo de 5:04.56, 5º de su categoría senior. Y en este caso, Ignacio Lara Campos, con un tiempo de 9:29.58, 40º de la categoría Veterano A. Y ya que hablamos de carreras por montaña, también nos hacemos eco que va a haber representación ubriqueña en la Desértica, que es una prueba que se organiza en Almería, que la organiza en este caso la Legión, el tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, y que bueno, consta de dos distancias, 72 kilómetros en 16 horas para marchadores y 105 kilómetros en 12 horas para ciclistas de montaña. Pues vamos a contar con representación ubriqueña, ya hablaremos de ella la próxima semana. Y también recuerden que este fin de semana se disputa en Alpandeire, en el Valle del Genal, aunque es el Club Pura Aventura, se disputa una nueva edición del Trail del Genal, el Ultra Trail o la Gran Vuelta del Genal tendrá lugar dentro de 2 semanas, serán 2 semanas después, pero este fin de semana se correrá el Trail del Genal, también informaremos de ello. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana, pero ya saben, a partir de la una del mediodía, los viernes, nos transportamos, nos desplazamos al horario de mañana. Una del mediodía, aquí en la sintonía de Radio Brique. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. The deepest is